You talk sentences 1, list 9. ¿Por qué está ella hablando? Why is she talking? ¿Estás abriéndolo? Are you opening it? Está abierto. It's open. No estás mirándome. You're not looking at me. Lo estoy haciendo. I'm doing it. Es mío. It's mine. Estoy hablando con él. I'm talking to him. Ella está de pie. She's standing. Mírala. Look at her. Estoy al lado de ella. I'm next to her. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Eres de Suiza? Are you from Switzerland? Dime. Tell me. Están aquí. They are here. Estamos trabajando. We are working. Mi libro está en tu habitación. My book is in your room. ¿Qué estás estudiando? What are you studying? Somos irlandeses. We're Irish. Él te está señalando. He's pointing at you. Enséñame la foto. Show me the picture. ¿Es ella de Huesca? Is she from Huesca? Escúchame. Listen to me. ¿Qué son aquellos? What are those? Son personas. They are people.